y flecharon. Estarás conmigo, he logrado sentirme bien. Llenarás mi vida, llenaré tu vida también. Dame tus caricias, que quiero ser querido Cupido y su último disco. Rosas sin espinas. Rosas sin espinas te regalaré. Rosas sin espinas te regalaré. En compactos y cassettes. Te regalaré.